Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. Se ha muerto Fernando Onega, maestro de periodistas, maestro de este que habla, amigo de este que habla también y de tantos otros, a los 78 años. Luego lo recordaremos a partir de las 8 de la mañana con Carlos Alsina. Hoy, miércoles 4 de marzo, preparen las palomitas. Hay show televisivo a las 9 en Moncloa, un reality llamado El Niño del Bautizo, que es en el que aparecerá Pedro Sánchez satisfecho porque ha conseguido lo que quería. Ha conseguido su sueño, ser la referencia mundial anti-Trump, aunque el precio de ese sueño lo paguemos los demás, o sea, usted y yo. Pero él, en una jugada electoralista, no crean ustedes que hay otra cosa, ya es el héroe anti-Trump. Y va a tener a las 9 el momentazo que llevaba esperando desde hacía tiempo. Tras los palos a Trump durante la campaña electoral de Estados Unidos, todas las críticas sin nombrarle, hacer el paripé de firmar el 5% con el numerito de niño tonto, cretino, que hizo el día de la firma para la foto, criticar la operación de Gaza y ahora negar las bases, el uso de las bases para esta guerra contra Irán, pues Trump nos criticó motu propio. Acuérdense de aquellos imbéciles, mamarrachos, que decían que es que Trump criticaba a España porque él no, porque a Landete le preguntaba. Y nos amenazó con un embargo comercial. Pues nada, bienvenidos al nuevo patriotismo español. Es decir, que este individuo, España ya es el milagro diplomático del siglo. Te felicita Irán. Te aplaude Hamás. Y te pone la diana la Casa Blanca. Álvarez, el ministro Napoleón Chu, este pomposo, engolado, absurdo, salió anunciando que no habrá ninguna consecuencia 5 minutos antes del tsunami político en Washington. Así que menudo visionario tenemos en exteriores. O sea, menudo Metternich de chiste. Es la nueva escuela diplomática española, mucha épica en la rueda de prensa. Cero radar sobre cómo funciona en Estados Unidos, la OTAN, el Congreso, en fin. El pensar que solo los republicanos y no los demócratas van a pasar factura, eso es de una ingenuidad cósmica. Esto toca también a demócratas moderados y a una montaña de independientes para quienes la bandera, los bases, los aliados, no son un juego ideológico. Es literalmente sagrado. Esto es la foto de la bandera con Zapatero, ¿se acuerdan? Cuando se sentó, no es que no se levantara al paso de la bandera norteamericana. No, no, es que estaba de pie y se sentó ostensiblemente. Pero es aquello multiplicado por 1 millón. O entonces aquello era un gesto simbólico, estúpido, perfectamente estúpido, pero era un gesto simbólico. Hoy afecta a bases, inteligencia, contratos, inversiones, turismo, reputación. Y además Trump ha decidido convertirlo en un caso ejemplar. O sea, hay riesgo de aranceles. Aranceles a productos como el vino y el aceite, vamos, que es lo que nos hacía falta aquí y por aquí abajo. Freno a inversiones. Recelo en defensa. No digamos en inteligencia. En seguridad. Menos peso científico y técnico. Deterioro de la imagen de España en la opinión pública norteamericana. Y luego la etiqueta de país ingrato y de poco fiable. Y por demás, claro, Marruecos frotándose las manos. Miren, Washington tiene mil y una maneras de hacer la puñeta a nuestro país si lo estima oportuno. ¿Por qué? Porque España se juega 16.000 millones en exportaciones con Estados Unidos. Y somos absolutamente dependientes de su defensa militar y de sus servicios de inteligencia. O sea, riesgo de trabas comerciales, freno a las inversiones, todo lo que he contado, menos peso en ciencia y tecnología. Acuérdense de lo que costó recuperar la relación con Estados Unidos tras la estupidez de Rodríguez Zapatero. Y además, ¿todo esto por qué? Porque Pedro Sánchez necesita un argumento para aglutinar a sus votantes y movilizar el voto de la izquierda. Esto puede ser devastador para todos, pero es que eso a este tío, a este individuo, le importa muy poco. Él disfruta con esto. O sea, cada vez que gobierne la izquierda en España, ¿nos van a dejar tirados en una guerra o nos van a negar el uso de las bases? Se preguntan por allí, en Estados Unidos, y esa pregunta se la van a hacer todas las administraciones estadounidenses. El Wall Street Journal ya ha publicado comentarios que acusan a España de ser el tonto útil de Irán. Que esto, bueno, si bien a larga, no sale. Pero es que no es solo Trump. Que si fuera solo Trump, a pesar de que, oiga, el 44% de gas que usa España lo suministra a Estados Unidos, que supone el 15% de la inversión extranjera en España. Pero es que ayer en su reunión con Trump, el canciller alemán también hizo un comentario en la línea de que España es el gamberro y el moroso al que ir apretando para que cumpla con su obligación. Estamos tratando de convencer a España de entrar en el 3% o el 3,5% del gasto militar, pero España es la única que no está dispuesta a aceptar eso. Bueno, pues la postura de España no se entiende de ninguna de las maneras. Porque importuna a Estados Unidos, pero rechaza también sumarse al esquema de paraguas nuclear que ha propuesto Francia. Hasta 8 países europeos han mostrado ya su interés por formar parte de ese proyecto que busca, pues, mayor autonomía en defensa. Pero España le da asquito el armamento nuclear. O sea, ni Estados Unidos ni escudo europeo. Entonces, ¿a qué jugamos? Pues a nada coherente desde el punto de vista geopolítico. Simplemente estamos en manos de los intereses postureros de este sujeto vendepatrias. Para hacer política doméstica. Y encima haciéndose el chulo. Porque los demás no tenemos por qué pagar las aberraciones irresponsables de Pedro Sánchez. Bueno, hasta el diario El País le pide hoy explicaciones a Sánchez en su comentario editorial. Pues, no les digo más. Pero bueno, prepárense a las 9, ¿eh? A las 9 va a ser golpes de pecho, yo, patriotismo de hojalata. Y una serie de individuos que nunca, jamás han experimentado ningún signo de patriotismo o algo parecido, invocando a la patria ahora que la defiende Pedro Sánchez. Y a todo esto, la guerra que ha incendiado Oriente Medio sigue en todo lo alto, bombardeos que siguen cayendo sobre Teherán, que son tremendos. Bueno, veremos veremos cuál es la deriva de estas cuestiones, la deriva de las últimas horas de guerra, y veremos cuál es la peripecia de todos los españoles que están por allá por el Golfo Pérsico, deseando volver a España. Algunos dicen, oiga, pero es que si me dicen que salgo ya dejo hasta la maleta aquí y me voy pitando. Bueno, con paciencia seguramente todo se podrá organizar. Si no lo organiza Napoleón Chu, claro. Ahora a las 7:09 el hilo recio de voz nos cuenta más cosas del día. Herrera en COPE. Buenos días. La popular María Navarro se convierte en la nueva presidenta de las Cortes de Aragón con la abstención de Teruel Existe. Mientras, la candidata del PP a presidir la Junta de Extremadura, María Guardiola, se enfrenta a la primera votación de su investidura que da por perdida al necesitar mayoría absoluta y no contar con el apoyo de Vox. El exdao denunciado por agresión sexual asegura que el audio que grabó la víctima evidencia un ataque de celos. En un escrito al juez expone que la querella presenta contradicciones y sostiene que en ningún momento impidió que se marchara del piso donde se produjeron los hechos. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha asegurado que el debate sobre el aborto se ha convertido en un chivo expiatorio que parece medir la vigencia del progresismo en el mundo occidental. Ha subrayado que, a diferencia de lo que ocurría hace décadas, la medicina actual ofrece pruebas indudables sobre la vida del no nacido. Y en el partidazo de COPE, qué manera de sufrir. La del Atlético de Madrid para volver a una final de Copa 13 años después. Y es que a punto estuvo el Barça de lograr la gesta y levantar el 4-0 de la ida. Un penalti de Rafinha y un doblete de Marc Bernal pusieron la prórroga a tiro. La factura del cuadro azulgrana, eso sí, es cara. Adiós a la Copa y lesiones de Koundé y Balde. El otro finalista de Copa se decidirá esta noche a las 9, Real Sociedad Athletic. En la ida ganó la Real 0-1. Y hoy también hay Liga a las 7, Rayo y Oviedo recuperan su partido aplazado. En el Real Madrid informa Miguel Ángel Díaz que ayer Álvaro Arbeloa se reunió con los capitanes para pedirles un esfuerzo extra en el tramo final de temporada. Por cierto, ayer conocimos que Rodrigo tiene roto el cruzado. Adiós a la temporada y al Mundial. En el Alavés es oficial, Quique Sánchez Flores es el nuevo entrenador y España arrancó la fase de clasificación para el Mundial femenino con goleada 3-0 a Islandia con un tanto de Edna Imade y un doblete de Claudia Pina. Y ahora despegamos con Iberia. Piensa en tu verano. Agua transparente, peces de colores, sol sobre la piel. ¿Pero en la playa de siempre? No. Si este verano te pide snorkel, pídele Recife. Reserva ya tu vuelo a Recife desde 19.500 sabios por trayecto o descubre tu próximo destino en iberia.com. Carlos Herrera en Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 1, 9, 14, 35 y 49. Soles 2 y 10. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Escucha. Eres tú al volante del nuevo Evo 4. El SUV que despierta tus emociones. Ahora más cerca de ti, desde 16.900 euros. Evo 4. Todo con un mismo latido. Precio financiando con CEA Autobank hasta el 31 de marzo. Condiciones en autoevo.es. Voy a continuar la búsqueda de la persona desaparecida después de derrumbarse las pasarelas de madera cercanas a la playa del Bocal en Santander, una tragedia que deja por ahora 5 muertos y una herida grave. Allí está María Gutiérrez. ¿Qué tal, María? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues será con la llegada del amanecer cuando se sumen de nuevo todos los medios para retomar la búsqueda de la persona que aún permanece desaparecida, un dispositivo que incluye la incorporación de un dron submarino. El suceso se produjo sobre las 5:10 de la tarde de ayer, cuando la estructura de madera que forma parte de una senda peatonal construida hace años se desplomaba. Sobre ella estaban 7 personas, una pudo ser rescatada con vida, permanece ingresada en Valdecilla fuera de peligro, pero lamentablemente otras 6 personas caían al agua. Los cuerpos sin vida de 5 de ellos fueron recuperados y aún se busca a esa sexta persona. Gema Igual es la alcaldesa de Santander. Que una persona seguimos y seguiremos buscándola sin descanso hasta que aparezca. Una gran desgracia, todas las condolencias para las familias. El Ayuntamiento de Santander ha decretado 2 días de luto oficial al que se ha sumado el Gobierno de Cantabria. Desde su cuenta en la red social X, los Reyes de España han trasladado su más sentido pésame a los familiares de las víctimas y su consternación por este suceso. Por su parte, el obispo de Santander, Monseñor Arturo Ross, ha expresado su profundo dolor y tristeza y ha pedido a la comunidad diocesana que rece por las víctimas. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte? Aquí lo escuchas todo. Rodri Sánchez, jugador del Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas. Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así, iluminado y muchísimo. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño. El número uno del deporte. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela, en todos ellos te veo yo. Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés. ¡Qué fuerte! Madre mía, gracias, gracias Movistar Plus. Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes, por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña! El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es. La historia del día la trae MJ. Seguro que más de uno y más de dos saben que la fregona moderna fue inventada por un ingeniero aeronáutico español, Manuel Jalón Corominas, en 1956. Se inspiró en la limpieza de los hangares de Estados Unidos y ahí quedó ese artefacto que nos acompaña hasta nuestros días. Pues ya está mejorada. Se llama 3F y es una reinvención de tres hermanos de Plasencia, los Ramos Valcarce. Este es Fernando. Conservas un poco cómo son las fregonas, los inconvenientes que tienen, los dolores que producen, y se te mete en la cabeza decir, bueno, esto es mejorable, se puede innovar. Lo que hemos hecho, adelantar en el proceso del fregado, eliminando las dolencias que produce el uso de las fregonas, ya sea en la espalda, ya sea en las cervicales, codos, hombros. Porque esta versión mejorada ha venido para reducir los dolores corporales. Ya no hay que apretar ahí hasta dejarse los riñones. La fregona lleva tres patentes. Una está alojada en lo que es el casquillo del mocho, que lleva un pequeño amortiguador. Entonces, lo que estamos evitando es precisamente eso, la epicondolitis que produce el uso de las fregonas. Gracias también a que en el mango tenemos un muelle, una elasticidad que se hace móvil, con lo cual estamos protegiendo el túnel metacarpiano. Y luego el escurridor es el as. Y esto lo que nos evita es tener que retorcer la espalda. Los hermanos placentinos quisieron sacarla al mercado en 2019, pero se paralizó con la pandemia. Y ahora sale y resulta que se las quitan de las manos. Porque la producción que yo hice fueron 10.000 unidades y las vendí rápido. Tiene aceptación, el producto gusta y sobre todo lo que contamos es lo que hace la fregona. Hay otras fregonas en el mercado, pero como dicen los Ramos Valcarce, no cumplen lo que prometen. Pues miren, muy agradecida por esta motivación extra, porque hay días en los que se pone muy cuesta arriba pasar un mocho. Que además, si te quitan las gafas, no ven ni las huellas. ¿Con qué metemos hoy la pata, Antonio Naranjo? Buenos días. Buenos días, señor Herrera. Pues tenemos que seguir hablando, claro, de un muy mal día para España, pero no sé yo si muy bueno para Pedro Sánchez. Como bien has dicho, el presidente de los Estados Unidos ha anunciado la ruptura, pues casi total, de las relaciones con España, comerciales, institucionales, y ya veremos hasta dónde, a quien acusa de salirse del consenso justo en el peor momento, cuando una gran coalición, esto hay que decirlo, de países occidentales y árabes intentan acabar con un régimen integrista que solo en las últimas semanas, que también lo olvidan muchos, ha asesinado a cerca de 40.000 civiles en Irán para reprimir sus protestas. Bueno, las advertencias de Trump generan un conflicto diplomático de mayor envergadura, ya lo has dicho tú, al que provocó Zapatero en aquella escena de quedarse sentado ante la bandera, bueno, sentarse en el momento en el que pasaba la bandera americana, y retirar las tropas españolas de Irak, y puede tener consecuencias devastadoras para la imagen internacional de España y para su defensa, por ejemplo, lo dejo ahí, de Ceuta y Melilla, y no digamos su economía. Pero Herrera, quizá eso, exactamente eso, es lo que buscaba Sánchez. Aparecer como una especie de último mohicano progresista, de líder internacional que se opone a la Casa Blanca, y el único que, incluso aunque pierda la presidencia aquí en España, puede sobrevivir como cabecilla de la resistencia a una ola reaccionaria desde la Internacional Socialista y la Secretaría General del Partido Socialista. Bueno, Sánchez aspira, yo lo dejo ahí, a sucederse a sí mismo. Y este pulso con Washington le ayuda a crearse la imagen que busca. Claro, aunque sea a costa de situar a España cerca de Irán, de Turquía, de China, de Hezbollah, de Hamas y de las peores satrapías del mundo. Es terrible, pero tiene pinta de ser cierto. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora. Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Skoda. Papá, mira quién te quiere felicitar. Abuelo. Cumpleaños feliz. La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica. 7:20, 6:20 en Canarias. Turno ahora para la información de su COPE más próxima. Herrera en COPE. La mañana. Día de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid. Estar informado. 14.800 millones de euros para las universidades públicas madrileñas. Es lo que va a destinar la Comunidad de Madrid tras alcanzar un acuerdo con los rectores sobre el nuevo modelo de financiación. Era el caballo de batalla de Isabel Díaz Ayuso, que le costó el cargo al anterior consejero de Educación, Emilio Viciana, y que por fin ha visto la luz. Toñi López, buenos días. Buenos días. El acuerdo supone un aumento de la financiación gradual de 643 millones de euros al año en los próximos 5 años y permitirá por primera vez que las universidades planifiquen sus gastos, pero también establece obligaciones que ha detallado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Cada universidad pública madrileña deberá aprobar un plan estratégico con un horizonte mínimo de 5 años. Cada universidad deberá presentar cada año una memoria económica justificativa del destino de los fondos recibidos de la Comunidad de Madrid. Y además tendrá que contar con un sistema de contabilidad analítica plenamente operativo antes del 31 de diciembre de 2028. Para los rectores es un hito histórico, un avance, porque reconoce el peso de las universidades, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. Amaya Mendicoechea, rectora de la Autónoma. La construcción de un sistema universitario plenamente fortalecido no se improvisa. Es una tarea acumulativa que exige continuidad en el esfuerzo y coherencia en el tiempo. La presidenta regional comparecerá este jueves en la Asamblea para explicar los detalles de este acuerdo. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles 4 de marzo, empezamos la mañana con cielo despejado pero con calima y 9 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Son las 7 y 21, vamos a ver cómo se circula por Madrid. Atento, tenemos algo que contarte. Mensaje a los que dudan, tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda, con hasta 10.100 euros de descuento financiando, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com. Te esperamos en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia, movement that inspires. La red de concesionarios Vigo ID de la Comunidad de Madrid te ofrece la información del tráfico. Salimos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días, Belén. Inicia este miércoles con circulación densa en toda la M30 en sentido norte y lo más complicado en la parte este, entre Méndez Álvaro y Ventas. En incremento, todas las entradas a la ciudad, como es habitual, ya bastante lentas, la A5 y A42 desde la Avenida de los Poblados. Un tramo lento, además, en la entrada por la A3 y en la Avenida del Mediterráneo y túnel de Conde de Casal, y el acceso por O'Donnell, que también es lento a estas horas. Otros puntos a tener en cuenta: la calle General Ricardo a su llegada a la glorieta de Marqués de Vadillo. ¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal arranca ya esta jornada? Ya hasta ahora estamos pendientes de tráfico intenso en los accesos a la capital por la 1 San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, la 42 en Parla y Getafe, A5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. Se complica la M40 en Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A1 y Vallecas, Vicálvaro y Coslada, hacia la carretera de Barcelona. Y enseguida hablamos de viajes. ¿Por qué elegir entre tecnología o precio cuando puedes tenerlo todo? Nuevo BYD Atto 2 DMI, el único SUV híbrido enchufable de su segmento desde 20.940 euros. Financiando con CEA Autobank hasta el 31 de marzo. Ven a la red de concesionarios BYD de la Comunidad de Madrid. Más información en byd.com. No es solo un coche, es un BYD Atto 2 DMI. Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo. Seguimos con calima, aunque mañana ya se habrá disipado. Cuidado si tienes problemas respiratorios porque puede afectar a tu salud. Elena Andradas es directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Polvo en suspensión que puede causar irritación en los ojos, en las vías respiratorias y además fatiga. Ante estos episodios de calima, la Dirección General de Salud Pública recomienda evitar realizar actividad física intensa al aire libre, ya que aumenta la inhalación de las partículas de polvo. Usar mascarilla, preferiblemente FFP2, si es necesario salir al exterior, e hidratarse frecuentemente. Bueno, por lo demás, hay aviso por tormentas y va a llover sobre todo por la noche. Lluvia que seguirá siendo de barro. Las temperaturas van a llegar hasta los 18 grados de máxima. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Svensson, expertos en salud capilar, patrocina las noticias de Madrid. Si tienes más de 55 años, resides en la Comunidad de Madrid, te puedes desenvolver sin ayuda, ya puedes acogerte a los viajes que proporciona la Comunidad de Madrid. Hay 350.000 plazas y 1.400 destinos. El objetivo es fomentar la vida saludable, la autonomía personal y prevenir situaciones de soledad de las personas mayores. Puede ir una persona y un acompañante. Este puede ser menor de 55 años. Este año, además, tiene novedades. Ana Dávila es la consejera de Familia y Asuntos Sociales. Como novedad, en esta edición podrán visitar el Valle del Jerte, conocer balnearios o viajar a la India o a la Florida. Continuamos con el objetivo de promover un envejecimiento saludable, una vida activa, prevenir la soledad y la dependencia, conocer nuevos lugares y fomentar nuevas amistades. Y la capilla ardiente del periodista Fernando Onega, fallecido este martes a los 78 años, se va a abrir a partir de las 10 de la mañana en la Casa de Galicia de Madrid. Estará abierta hasta las 10 de la noche. ¿Notas tu cabello más débil? ¿Se cae más de lo habitual? Svensson te puede ayudar con innovadores tratamientos como la mesoterapia o los polinucleótidos y lo último en injertos capilares. Pide cita en svensson.es y consigue tu diagnóstico y dos sesiones de tratamiento gratis. Svensson, más de 50 años cuidando de la salud capilar. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Esta primavera tienes dos opciones: llenarte de polen o llenarte de dinero vendiendo tu coche. Si está en buen estado, en Yamóvil lo revisan y te dan el mejor precio del mercado. Porque un coche bien cuidado puede valer más de lo que imaginas. Ven y descúbrelo tú mismo. La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. A ver, papá, que no he vuelto loco a ChatGPT. He demostrado que también se equivoca. Si llevas un ingeniero dentro, el futuro te necesita. Potencia tu talento en la Universidad Francisco de Vitoria y afronta los desafíos de nuestro tiempo. Inteligencia artificial, transición energética, y aprende que tecnología sin ética no es progreso. Estudia ingeniería en el campus más vibrante de España. Ven a conocernos. Universidad Francisco de Vitoria. La revolución humana. ¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes. Sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-820 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona. ¿Conoces la red de factorías industriales del Ayuntamiento de Madrid? Las empresas con un proyecto industrial de carácter innovador o de base tecnológica pueden solicitar una nave y servicios de asesoramiento especializado hasta el 31 de marzo de 2026. Comprueba los requisitos en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. La seguridad al volante empieza por lo que puede ver. Por eso ahora en Radarsa, al reparar o cambiar su luna, le aplicamos gratis nuestro tratamiento anti lluvia. Reserve ya en radarsa.com. Con 8 grados a estas horas en el centro y posibilidad de lluvia, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno. Valorado. Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España. El éxito está asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir. con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE. Estar informado. ¿Qué tal, damas y caballeros? 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, de un miércoles 4 de marzo del 2026. Un día en el que, dentro de hora y media, sin preguntas, desde Moncloa, Pedro Sánchez va a disfrutar del momento que lleva buscando desde hace meses, irresponsablemente, para que todos le paguemos la campañita personal que lleva contra el señor Trump y así poderse hacer el gallito internacional y darle un poco de lustre a su electorado para movilizar el voto de la izquierda. Por fin le ha tocado las narices a Trump lo suficiente para que el presidente de Estados Unidos nos amenace con cortar relación comercial. Bueno, y también el enfado de los socios europeos. De todo esto hablamos ahora tomando café. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras. ¿Y puede ser todo eso siendo profesional? Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo. Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten. Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas. ¿Qué tal, chicos, chicas? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Días. Bueno, vamos a ver, Requeijo. Todos los medios se hacen eco de la escalada entre Trump y Sánchez. Sí, somos noticia incluso en la prensa americana. Mira, el New York Times, por ejemplo, destaca que el canciller alemán estaba al lado de Trump cuando nos amenazó y que no nos defendió. Más bien le dio la razón a Trump. Y me detengo en el editorial del País, crítico con Sánchez. Dice que el gobierno debe evitar la tentación de enrocarse y de utilizar la amplísima animadversión que existe hacia Trump en la sociedad española para ganar popularidad. La Vanguardia, otro medio no especialmente crítico como Moncloa, tampoco sigue a Sánchez en esto, le insta a suavizar las diferencias. El presidente comparece hoy a las 9 y si hubiese que hacer un vaticinio leyendo las columnas de opinión de este miércoles, la conclusión es que Sánchez no va a apagar el fuego. Leire Iglesias, por ejemplo, opina en El Mundo que nadie ayudaría más a Sánchez que Trump atacando a España, en términos electorales se refiere. Bueno, esto se le va de las manos a Sánchez, el caprichito de Sánchez lo vamos a pagar en todos los demás, Gorge. Eso me temo. Bueno, tiene lo que ha buscado, lo ha buscado con ahínco durante meses. Ha pretendido erigirse en la contrafigura planetaria, el último progresista frente a la internacional reaccionaria que lidera Trump, los tecnoligarcas, Netanyahu, en fin, ahí mete de todo, ¿no? A ver, es compatible reconocer que Donald Trump tiene modos de matón, que se puede pasar 10 pueblos, ya sabemos cómo es Donald Trump, y es intolerable esta amenaza a un país amigo, confundiendo el país con sus dirigentes, porque el precio lo paga la población. No lo va a pagar Pedro. Pero ¿qué es compatible decir eso con decir que precisamente porque Trump es así, los líderes responsables de Europa extreman la prudencia en su trato con él? No le provocan, no le atizan más, porque y encima por razones espurias, porque Pedro no lo hace porque tenga una fuerte convicción en el derecho internacional, ni por ética, ni por fe en los derechos, no, lo hace por cálculo electoral doméstico, porque tiene los aliados que tiene y porque cree que esta es su última baza para intentar movilizar al electorado del no a la guerra y de la gala de los Goya, lo hace por eso. Entonces, claro, pero ¿qué va a decir a las 9, Pedro? Dentro de una hora y media, ¿qué va a decir? Bueno, hay dos posibilidades. Ojo, yo creo que va a hacerse un Miss Universo. La paz en el mundo, aquí está España, que va a contener el mundo está fatal, pero está aquí, tenéis un líder que defiende la paz, Gandhi compra a los chinos. La otra opción, que se asoma a algún que otra opinión que he leído en la prensa esta mañana, es que efectivamente esté pensando en un adelanto electoral para utilizar el combustible del enfrentamiento con Trump para movilizar a la coalición Frankenstein y a sus votantes. No lo sé, me parecería desde luego una audacia que no veo de momento. Pero casi más grave es lo de Merz, y con esto acabo. O sea, es que todo esto lo dijo Trump delante del canciller de Alemania, que no solo no le quitó la razón a Trump, sino que dijo, estoy intentando convencer a Pedro de que aumente el gasto en defensa y no parece que de momento lo estemos consiguiendo. Claro, cuando Alemania te dice eso, que sí que es la que manda en la Unión Europea, entonces tenemos otro problema. A ver, María del Carmen de Castro. Bueno, yo por no insistir en lo de la operación del postureo de que lo llevaba buscando, a mí esto me recuerda mucho, si recordáis lo que ocurrió hace 6 meses con Israel. ¿Os acordáis que incluso animaba a aquellos que estaban saboteando la Vuelta Ciclista, que se quedó todo el mundo espantado? Es decir, era la misma operación. ¿Cuánto le duró? Le duró el tiempo que duró la ofensiva de Israel en Gaza. Una vez se acabó el conflicto, se acabó el postureo y se acabó el rédito electoral. Y a mí me parece que estamos aquí en esta misma situación. Por lo tanto, esto le va a durar el postureo indudablemente. Tiene razones objetivas, Trump cae mal, hay dudas legales sobre la operación en Irán, etcétera, etcétera. Pero esto va a durar lo que dure la operación, y luego si queréis hablamos de eso, que yo no creo que sea mucho. Pero yo no me fijaría tanto en lo de Trump y me fijaría más en lo de Merz y en lo que supone. Porque desde mi modesto punto de vista es que cuando precisamente todos los europeos responsables están tratando de templar gaitas, de manejar ese talante mercurial de Trump y de preservar lo fundamental, que es el vínculo atlántico, y están haciendo encaje de bolillos todos, resulta que este señor les dinamita las relaciones entre Europa y Estados Unidos, porque Europa tiene que salir a defender a España porque somos un socio de la Unión Europea. Pero todos los europeos piensan de Sánchez exactamente lo mismo que piensa Trump, que es un aliado que no es fiable. No sé qué es lo que dijo, terrible, ¿no? Y tenemos ejemplos todos los que queramos, desde romper el consenso con Israel, el tema del gasto de la OTAN, el coche chino, la regularización extraordinaria en contra de la doctrina de inmigración en Europa. Es decir, es un elemento que es problemático en Europa, por eso ya no le llaman a ninguna cumbre, ni cuentan por él para nada, ni consideran su opinión a la hora de diseñar las estrategias del futuro, pero es que además ahora ha metido una bomba en el medio de las relaciones entre Estados Unidos y Europa, que ya están pasando por un momento de dificultad. Por lo tanto, a mí me parece que esto, que sabemos que Pedro Sánchez es así, que utiliza la política exterior como combustible para sus incendios internos, lo sabemos, pero es que la política exterior merece ser considerada con un poquito de responsabilidad, y la política exterior de Trump, de Sánchez, es la de Susan Sarandon. ¿Dónde está el precipicio que acelero y me tiro? Uh-huh. Es que esta es la historia. Bueno, y María del Pilar. Bueno, yo creo que Trump ayer diferenció entre Sánchez y los españoles clarísimamente, ¿no? Pero junto a él estaba Merck. Y efectivamente es nuestro primer socio comercial. Estados Unidos es el primer inversor extranjero en España fuera de la Unión Europea, ¿no? Y a mí me parece que más que lo que dijo Trump fue cómo lo dijo y delante de quién lo dijo, ¿no? Que si España no es de fiar, y el canciller alemán no dijo lo contrario, ¿no? ¿Y qué pasa con Sánchez? Bueno, yo creo que Sánchez sabe que la izquierda española es antiamericana, y esto es tradicional de la izquierda española, pero sabe también que la gente conservadora o de derechas tiende a hacerse progre poniendo verde al presidente de Estados Unidos siempre y cuando sea republicano, y esto ya lo vemos viendo desde Reagan, ¿no? Porque así se hacen un poquito perdonar. Y esto es a lo que apuesta Sánchez. Y aquí es donde estamos. Bueno, y el parte de guerra, ¿qué dice la prensa internacional? Pues mira, la prensa internacional destaca las contradicciones en las que ha incurrido la Casa Blanca desde el sábado, de intervención corta a una intervención larga, de solo bombardeos a plantear desplegar tropas. En 3-4 días han dicho que el objetivo era tumbar el régimen, acabar con los misiles balísticos, su capacidad nuclear o todo al mismo tiempo. Hoy el Wall Street Journal abre así: Israel está destruyendo el estado policial de Irán para allanar el camino a una revuelta. La CNN avanza que están armando a los kurdos, un viejo recurso, luego nadie les hace ni caso. Y el Jerusalem Post en Israel se centra en el ataque de ayer sobre el edificio en el que 88 clérigos deberán elegir al sucesor de Jamenei. Bueno, vamos a ver, se ha metido en un lío, claro, Estados Unidos en Irán, pero ¿qué va a pasar finalmente, o por dónde crees que van las cosas finalmente, y luego qué esperáis de la comparecencia? A ver, yo tengo la impresión de que estamos mirando demasiado a Donald Trump, y es normal porque es un personaje que parpadea, ¿no? Le parpadea el pelo, es un hombre que atrae toda la atención, pero astutamente escondido detrás de ese parpadeo está Netanyahu, que es el verdadero artífice, a mi juicio, de la operación. Sin porque duda. Él sí tiene un plan. Israel tiene un plan desde hace años, y singularmente desde el 7 de octubre del 23, desde la masacre patrocinada por Irán, pero ejecutada por Hamas. Él tiene un plan, y el plan es acabar de una vez por todas con esa amenaza que lleva 50 años jurando por el exterminio de Israel, que se llama República Islámica de Irán. Y quiere acabar con Irán Netanyahu. Y Netanyahu ha conseguido convencer a Donald, enrolándolo en su bando, para ir juntos a la guerra. Trump yo creo que no tiene un plan para salir de ahí, pero lo que necesita Netanyahu es que dure lo suficiente la guerra para que la fuerza militar conjunta estadounidense e israelí consiga aplanar cualquier forma de defensa militar del régimen, para que luego, una vez aplanado todo eso, los propios iraníes tomen el control de su país, derrocando al régimen de los ayatolás. Este es el plan de Netanyahu. ¿Lo va a conseguir? Pues depende, porque incluso Netanyahu no sabe tampoco cómo de estable es un personaje como Donald. Entonces, pero el plan de verdad lo tiene Benjamín Netanyahu. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que, evidentemente también hay beneficios para Estados Unidos, al margen de ello, en esa pugna por la hegemonía con China. Pero sí estoy bastante de acuerdo con tu planteamiento, y eso me lleva a hacer una reflexión sobre cómo entiende Trump las alianzas. Y lo que está haciendo Trump es ayudar a un aliado. Entonces, él considera que Israel es su aliado, pero que es un aliado que es capaz de defenderse solo. Y como tiene un aliado que es capaz de defenderse solo, le ayuda. Y esta operación ha sido una clara, parece, hasta donde llegamos, una clara operación de ayuda a Israel, que es el que tiene, digamos, la inteligencia y el diseño de esa operación. Y eso es, yo creo, lo que Trump quiere de Europa. Que Europa sea capaz de defenderse sola y luego tú la ayudas. Esa es la diferencia entre la posición de Israel, esa autonomía defensiva de Israel, que luego recibe la ayuda de Estados Unidos porque es un aliado, que vemos lo que es el concepto, mientras considera que Europa no ha hecho su labor en ese aspecto, y es lo que quiere que sea Europa, una especie de Israel, es decir, una potencia capaz de defenderse sola, a la que Estados Unidos pueda ayudar, pero que no dependa de la defensa de Estados Unidos. Y esto me parece que es importante para ver un poco el panorama también, ¿no? Sí, y creo que se irá pronto, y creo, solo un segundo, creo que durará 2-3 semanas y se va a ir de ahí corriendo. Dicho lo dicho, que yo estoy de acuerdo, tú preguntabas qué va a pasar hoy con Sánchez a las 9 de la mañana, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es que destensionara la situación con Estados Unidos, porque no es un problema de Sánchez, es un problema de España, ¿no? Yo he hablado con algunos presidentes de compañías y están muy, muy preocupados, realmente muy preocupados. España es una isla energética y aquí hay que desescalar la situación, ¿no? Defensa, inteligencia, nuevas tecnologías, energías. Bueno, es que es todo brutal. Y con CaixaBank, Pilar, el dato del paro del mes de febrero lo teníamos ayer, sube en 97.000 afiliados más de media y 3.600 personas más apuntadas en las listas del SEPE. Cifras que vienen con sorpresa, porque pese a la creación de nuevos puestos de trabajo, Carlos, nuevas afiliaciones, también se ha destruido empleo. Pero lo más curioso es que ya hay 10 provincias en las que tenemos más personas cobrando el subsidio del paro que paro registrados. ¿Y esto por qué está pasando? Pues mira, el año 2026 arrancó con un máximo histórico en esa tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo. En enero se situó en el 81,9%, y por primera vez desde que existen registros en nuestro país, 10 provincias, 10, superan el 100% de la cobertura. Esto se ve sobre todo en territorios con un elevado número de trabajadores fijos discontinuos, ¿eh? Donde esto venía a ser la panacea, y lo que está haciendo es opacar las cifras reales de desempleo. En estos territorios esta tasa puede repasar el 100% en temporada baja. A estos empleados no pierde su contrato, sino que se interrumpe, pasan a un periodo de inactividad hasta que la empresa vuelve a llamarlos para trabajar, si es que les llama, y durante ese tiempo pueden cobrar la prestación, pero no figuran como parados registrados. Ejemplo, Baleares, 332%, es decir, más del triple de beneficiarios que parados. Conclusión, tenemos 900.000 desempleados más que los datos oficiales. Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es. Ahora hablamos de Vino Selección. Herrera, Vino Selección está repartiendo la buena uva desde 1973 y hoy nos presenta de la icónica Bodegas Habla en exclusiva, Habla Solum, 6 botellas, 49,50 euros, solo 8,25 la botella, y todos los envíos son gratis, y en tu primer pedido en Vino Selección, 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional, así que haz tu pedido ya en vinoselección.com, no te olvides. Bueno, con la 11 en Aram, buenos días. Buenos días, lo avisé ayer por la mañana, lo dije, hoy vamos a ver un buen partido, y se vio. Vimos un partidazo que acabó 3-0 y que mantuvo la emoción hasta el final, aunque a mí, fíjate, a mí me da la sensación de que aquello de sí se puede le pudo a todo el mundo, incluyendo a los árbitros. Y digo esto porque no vi por ningún lado el penalti a Pedri, por ninguno. Yo tampoco. Vi claramente un fuera de juego en el tercer gol, el segundo de Mar Bernal, que la maquinita dijo que no era fuera de juego. Y la maquinita ya está llegando a ser dogma de fe. Es decir, los muñequitos, eso. Los muñequitos, sí. Habrá que creérselo, pero yo no me lo creo, porque el defensa estaba totalmente adelantado, menos una parte de la bota. Vamos a ver, un adorno de la bota. Una parte de la bota es una parte... No, es que no me lo creo el muñeco, yo te lo digo de verdad, no me lo creo. No me lo creo el muñeco. Negreirato. Y una tarjeta clarísima que se comió el árbitro, que era la segunda de Cancelo. Bueno, si quitamos eso, por lo demás... Vimos un espectáculo con un Lamine Yamal inmenso que se fue, esto yo no lo había visto nunca, se fue todas las veces de los defensas, ni una vez le quitaron el balón. Es increíble lo que hizo ese muchacho ayer. El show, lo cogía, llegaba la pelota, empezaba el show, regate, centro, se iba de uno, de dos, de tres, la ponía, un espectáculo. Después Pedri, que lo ve todo, el hombre que lo ve todo. Sí, señor. El hombre que lo ve todo. Qué manera de manejar los tiempos. Y hay que destacar a Mar Bernal, que metió dos goles y que es un chaval que juega de medio centro, ojo, y tiene goles. Es muy raro que un medio centro meta goles. Pero ¿sí? ¿Qué ha pasado al Atleti? Vamos, que lo importante es que el Atleti... Sí, y al final el Atleti efectivamente ha pasado. Y lo peor para el Barça es la factura que tendrá que pagar. La lesión de Koundé, de Balde, y de que cuando acabó el partido, yo no sé si pero viste el final. Los laterales, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú viste el final del partido? No. Fue pitar al final y se cayeron los 22 jugadores al suelo. Hicieron, vamos, caí. Ayer es que tenía exaltación de la saeta. Claro. Jaime Alpresa. Claro. No. Aquí ese. Hay que elegir. Claro. Te tengo un encargo para vosotros, Carlos y Naran. Sí. ¿Cuál? Pues que me pide mi cuadrilla a ver si me podéis mandar una foto del cuarto que nos vais a dejar para dormir ahí en Sevilla, que solo vamos 25. 25, bueno, yo puedo dejar mi casa, en mi casa hay sitio. Con incienso. Sí, los cobro caro, ya te digo. Bueno, no. Están los precios disparados. Oye, y hay un dicho que a perro escaldado todo se le vuelven pulgas, ¿no? Pues al Madrid, fíjate. Rodrigo Goes, que nadie le hizo caso el domingo porque como el Madrid jugó como jugó, todo el mundo empezó a rajar, pues Rodrigo Goes tiene una rotura del ligamento cruzado y del menisco externo de la pierna izquierda que va a tenerlo un año parado. Pobre, un año parado, no puede jugar el Mundial, una pena, porque a mí es un jugador que me encanta y además es un chaval, tiene una pinta de ser un chaval magnífico. Es la séptima lesión de cruzado del Madrid. Courtois, Militao dos veces, Carvajal, Alaba. Qué barbaridad. Yo no sé si van a tener que ponerle cemento al césped o algo, ¿no? Para que no se doble en la pierna tan fácil. Porque, amigo, eso el jardinero tendrá que decir algo, ¿no? Pues más, yo. Más que solficio. Porque además es del Castilla, no porque en el Castilla hay muchos también, ¿eh? Ahora, damas y caballeros, ya estamos llegando a las noticias de las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Cuando rascas un rasca de la 11, encuentras... ¡Sí! ¡Que me ha tocado, tía! Por ejemplo, ella acaba de encontrar una alegría. ¡La, la, la, la, la! Y él se ha encontrado con el cantante que lleva dentro. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11, puedes encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las 7:50, 6:50 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima. Herrera en COPE. La mañana. Factor Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid. Estar informado. La guerra de Irán está provocando una subida de los precios del gas y del petróleo, pero esto, ¿cómo nos va a afectar a los madrileños? ¿Qué ventajas y qué desventajas tenemos frente a otras ciudades y dónde lo vamos a notar? Bueno, pues la desventaja es que en Madrid vivimos mucha gente, más de 7 millones de personas, y eso hace que aumente el consumo. Y la ventaja es que tenemos reservas y mucha oferta donde elegir. Lo ha explicado a COPE Javier Santa Cruz, economista y analista financiero, que apunta a una subida de los precios. Los efectos inmediatos están en la subida de los precios de todos, los carburantes, del gas y dentro también de poco de la electricidad, en cuanto el gas precisamente sea el que entre en el sistema y marque precio. Pero esta subida no tiene por qué ser inmediata, porque en esta ocasión, frente a lo que sucedió en la guerra de Ucrania, nos pilla con reservas. Por eso no debe cundir el pánico y que todos vayamos a llenar el depósito de gasolina, porque lo que vamos a hacer es consumir antes las reservas y adelantar esa subida de los precios. Pero ¿qué está pasando en las gasolineras, Sofía Carrillo? Que aunque supuestamente hay reservas de sobra para que la gasolina todavía no suba de precio, los surtidores pueden aumentarlo si hay tensión. En el mercado de la gasolina tiene mucho peso el miedo a lo que pueda pasar, que es motivo suficiente para que sea más cara. En algunas gasolineras ya lo han notado todos los previsores que se están acercando estos días precisamente para evitar mayores subidas y donde se están formando más colas de lo normal. Hombre, siempre es mejor echarla cuando es más barata, claro. Con todo el tema de Irán y demás, algo subirá, el bloqueo del estrecho de Hormuz. Vas a echar a lo mejor 2 litros más. Con lo que está ocurriendo, no es más que vaya a subir. Ya está el gas, sube la electricidad, si sube la electricidad, sube el transporte, sube los alimentos. Es un dominó. Es un factor que dependerá de cuánto dure el conflicto y de la cantidad de reservas que tengamos en Madrid. En una gasolinera corriente del centro de Madrid, el precio de la gasolina ya ha subido de 1,5 euros el litro a 1,53 en una semana. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 4 de marzo, tenemos cielo más bien despejado, calima y 9 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. ¿Plutón? Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. ¡Gratis! Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo ves? Audi Retail Madrid patrocina el tráfico. Salimos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días. Buenos días de nuevo, Belén. Empeora la hora punta en la M30. Las dificultades arrancan en el nudo sur hacia el oeste, hasta el puente de los franceses, y también hacia el este, hasta Ventas. Lento, además, otro tramo entre Costa Rica y Manoteras. Y en el norte también se lentifican la avenida de la Ilustración y el nudo de Colmenar. Empeoran las entradas a la capital, sobre todo por la A1 y M11, y al lentas en el este, la A3 y M23 en sentido entrada y A2 en sentido salida, mientras se mantienen también las más complicadas, la A42 y A5. Se lentifican los accesos a la Almendra Central, especialmente el de la Avenida de la Memoria, con tráfico intenso hacia la Plaza de Cristo Rey, donde van a encontrar el túnel lento en sentido Cea Bermúdez y José Abascal. También se ha complicado en el centro de la ciudad todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, con retenciones en el túnel en sentido Ciudad de Barcelona. ¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora seguimos pendientes de esas complicaciones que dificultan los accesos, especialmente M607, Colmenar Viejo, la autovía 1 en Las Tablas y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y Coslada, A3 en Vallecas, A4 en Pinto, Getafe y Butarque, la 42 en Getafe, A5 en Navalcarnero y Alcorcón, y la 6 en Majadahonda y Aravaca. Se complica la M40 en ambas direcciones, en Villaverde y Barrio de la Fortuna, ya en el tramo de Pozuelo de Alarcón y túneles hacia la autovía A1, y especial precaución en la M50 en Majadahonda, sentido A5, y Boadilla del Monte hacia la carretera de A Coruña. Son las 7:54. En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo.

soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas. Ahora en Lidl con Lidl Plus, fresones por 2,29, ahorras un 34%. Y nata montada por 1,35, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.